Te mataré si alguna vez amenazas a mi familia. Estoy completamente loco, cabrón. Ahora baila al ritmo de esta espiral de Fibonacci del tornado lignético.